miré. Tu cabellera, el viento y tu mirar. Arras de tu escote y tu lunar. No, no hay amor. No, ni fue mi error. Hoy muero de pensar que no voy a hacer su tenía todo.